Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Espero que nada le pase al país por pasar la Navidad y los Reyes sin un Instituto Federal Electoral como Dios manda. Habida cuenta además de que deberíamos acostumbrarnos de una vez a vivir prácticamente sin él. Si lo que ocurrió el fin de semana fue crítico para unos y vergonzoso para otros, bien haríamos en prepararnos para vivir la madre de todas las tormentas en cuanto lleguen las próximas elecciones. Van a ver, todos sufriremos sus efectos, debido a la mezquindad de grupillos políticos que destruyeron uno de los organismos que al imponer el imperio de la ley atentaba contra su manera de entender y de vivir de la política. Primero descabezaron al IFE y le quitaron toda posibilidad de autonomía. Fue como un partido de fútbol en el cual los jugadores expulsan al árbitro. Pero aún más extravagante es lo que ocurre ahora. Los jefes de las porras intentan imponer al sustituto. Imagina usted a la Monumental, a la Ultra y a la Perra Brava tratando de ponerse de acuerdo para nombrar al árbitro y a los abanderados para el próximo torneo. Por lógica, cada uno forcejea para colocar a sus contrapaches, porque ninguno busca integrar un organismo que garantice el fair play, sino un árbitro con antifaz dispuesto a marcarles un penalti a favor en los últimos minutos y hacer el ciego ante sus marrullerías. No resulta casual que los primeros en violar la reforma electoral hayan sido precisamente quienes la urdieron. Lo que los tres partidos mayoritarios quieren es sometimiento, un país para ellos solos. Ya lo demostraron con el procedimiento desacomedido y en ocasiones miserable que emplearon para examinar supuestamente a los casi 500 aspirantes autopostulados. En la misma circunstancia dejaron a los partidos más pequeños, a la morralla, al fijar la cláusula de vida eterna que les permitirá traspalar votos para asegurarles su permanencia y el platal que implica a cambio de su vasallaje. Tan fácil y tan higiénico que hubiera sido abandonarlos a su suerte, dejar que los electores los desaparezcan y ahorrarnos así a los contribuyentes una buena millonada. En el Senado, mientras tanto, entre brindis y chachachá, fue aprobada la reforma judicial. Había whisky, tequila, ron y vino tinto para que los senadores despidieran el periodo de sesiones. Algunos no alcanzaban a dejar su vaso y entraban con él a votar. Otros ya no acertaban a oprimir la tecla indicada para dar sentido a su voto. En tribuna, un senador, Ricardo Monreal, habló del efecto etílico y lamentó que en ese ambiente se discutan asuntos tan importantes para el país. Todo esto debería representar una tragedia, si no política debido a la costumbre, si moral. Pero si usted revisa los diarios de fin de semana, verá las sonrisas amplias de los protagonistas de este tamaño cochinero. Todos, jajajajaja, abracitos por aquí, palmaditas por allá. La familia feliz. Autismo. Autocomplacencia. Pero, ¿de qué se ríen? ¿Han encontrado en este México algo que les mueva a la alegría? ¿Se sienten realmente satisfechos de lo que han hecho? ¿De mirarse en un espejo? Seguirían sonriendo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.